¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hablaros de un tema que no tiene nada que ver con la tecnología, más bien tiene que ver con un tema más personal y de superación personal o de consecución de objetivos, y es compartir un poco de mi experiencia. El mundo de la tecnología, bueno, está muy bien, pero ya sabéis que llevo ya tiempo en un proceso donde estoy hablando un poquito de todo. Quiero hablaros de algunos retos, algunos desafíos que he tenido en mi vida y cómo, pues, con ciertos consejos y apoyándome en consejos de otros, pues he podido ir consiguiendo objetivos que a lo mejor a alguno le parece un objetivo, pues, muy pequeño, ¿no? Pero yo creo que no hay objetivos pequeños, sobre todo si para ti son muy difíciles, ¿no? Antes de hablaros de dos experiencias reales, la segunda es una experiencia en la que todavía estoy inmersa, en la que todavía estoy luchando. Quiero hablaros de tres ideas que quizá espero que te ayuden a conseguir tus objetivos. Uno es la motivación, la primera idea, motivación. La motivación es súper importante. Ahora, la motivación va a variar mucho de una persona a otra. La segunda idea es la planificación, es decir, estás motivado, pero ¿qué pasos vas a dar? Y esos pasos tienen que ser prácticos, tienen que ser personales, tienen que ser posibles y tienen que ser ponderables, es decir, medibles. Y esto nos lleva al tercer punto, el seguimiento de resultados. El seguimiento de resultados te va a proporcionar gratificación, es decir, va a alimentar el punto número uno, que es la motivación. Lo voy a repetir. Número uno, motivación. Número dos, planificación. Y número tres, seguimiento de resultados. Súper fácil, ¿verdad? Cualquiera sabe esto. Bueno, la cosa es ponerlo en práctica. Bueno, ya sabéis, los que sois seguidores, bueno, y todos sois seguidores muy fieles, pues sabéis que yo me he pasado buena parte de la vida sin carné de conducir. Este mes de julio he hecho ya mi tercer año de carné de conducir. Pero para mí el carné de conducir era una cosa que me tenía profundamente desmotivado, pero muy desmotivado, por varias sencillas razones. Primero, el teórico, básicamente el teórico. El teórico me parecía un aburrimiento, un rollo, un tostón, y además varias experiencias negativas anteriores, es decir, yo había intentado sacarme el carnet, pero muy desmotivado, pues habían hecho que ya me había leído el libro, había hecho test, incluso me había presentado al teórico, pero aquello había resultado en fracaso, con lo cual yo tenía una experiencia bastante negativa de lo que era el teórico. Tenía motivación, pero quizá la motivación era negativa. Es decir, tengo que sacarme el carnet porque me va a ayudar en mi trabajo. Tengo que sacarme el carnet porque un día le va a pasar algo a mi mujer y yo no voy a ser capaz de llevar el coche. Por cierto, eso ocurrió. Estábamos mi esposa y yo en plan de escapada de sábado en Chinchón y la comida le sentó mal. Se puso muy mal. Incluso busqué una habitación de hotel. Digo, bueno, voy a buscar una habitación de hotel para que ella descanse y cuando se recupere, pues no hay prisa. Pero no encontramos habitación de hotel. Había un hostal, pero estaba cerrado, no podíamos llamar al dueño. Total, que la pobre lo superó como pudo. Y para mí eso fue una motivación, lo que pasa es una motivación negativa, ¿no? Las motivaciones tienen que ser siempre positivas. Tienen que ser motivaciones de éxito, que alimenten. No sean la motivación que algunos malos padres hacen a sus hijos movidos por la preocupación. Bueno, malos padres no, ahí me he pasado, ¿no? Pero muchos padres cuando dicen al hijo, es que vas a ser un fracasado. Bueno, claro, esa es una motivación, pero una motivación negativa. Y es fruto del miedo del padre. O sea, el padre realmente teme que su hijo sea un fracasado, ¿no? Entonces, no es tanto que sea un mal padre, sino que en ese momento la desesperación ha hablado por su boca. Bueno, pues, ¿cómo conseguí motivarme cuando, no os exagero, yo creo que me apunté a una autoescuela como tres veces? Tres o cuatro veces me apunté a una autoescuela. Bueno, yo hay una cosa que me gusta mucho y que hago por placer, no por publicar, que es escribir. Yo llevo escribiendo desde que tenía 9 años de edad, que escribí mi primer relato, inconcluso, por cierto, y utilicé mi afición a la escritura para motivarme. Y básicamente lo que hice fue escribir todas las cosas que haría si tuviera el carnet de conducir. El resultado de ese texto, que eso, ese fue una especie de texto que fui escribiendo hasta que terminé de sacarme el carnet. Son 80 folios, 80 folios, es un texto muy, muy extenso, donde empecé a describir situaciones en las que me hubiera gustado tener el carnet. Por ejemplo, os pongo una muy sencilla, ir en coche a la Euskal Encounter, en lugar de ir en tren, ir en mi propio coche. Y llevar mi PC, y ir con algún amigo, como ya ha pasado con cuando llevé a Abel, ese tipo de cosas. En el trabajo, ¿no? No tener que levantarme a las 5 de la mañana para ir a un pueblo, sino ir tranquilamente, cómodamente, distintas situaciones, en verano, es decir, muchas situaciones que se me fueron ocurriendo y que me motivaban. Además, me motivaba a seguir escribiendo. Lo siguiente es el tema de planificación, ¿no? Metas realizables. Aquí el error es me voy a sacar el carnet. Me voy a sacar el carnet no es una meta realizable. ¿Por qué? Porque no es ponderable, no es medible. Es práctica, no mucho. Es personal, sí. Es ponderable, es posible. Posible, sí, pero le falta la parte ponderable. ¿Por qué? Porque sacarte el carnet son varias etapas. Así que el primer objetivo, esto es como el Alcohólicos Anónimos. Por cierto, el programa de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, del que ya grabé un podcast, tenéis el podcast por ahí, me parece una cosa que todo el mundo debería estudiar porque es muy útil para la vida en general. El programa de los 12 pasos, que tengo un podcast dedicado a eso. Bueno, pues el primer paso es voy a apuntarme a la autoescuela. ¿Lo has conseguido? No. ¿Lo has conseguido? Sí. Oye, pues bien hecho. Ya he dado un primer paso. El segundo paso es voy a leerme el libro teórico. Voy a subrayarlo. Voy a empezar mis primeros tests. Estos son los primeros pasos. Estos son metas realizables y cada meta tiene en sí una recompensa, una motivación. La motivación es he conseguido el primer paso. Y hay un montón de pasos. A lo largo de todos estos pasos, yo tenía continuamente en mente la visualización del éxito. Esto es muy importante. Os dije que escribí un relato, bueno, un relato no, un documento, lo escribí en Google Drive, donde tenía situaciones distintas donde yo me veía conduciendo un coche. Alquilando un coche eléctrico por minutos, que me hacía mucha ilusión, yendo de vacaciones, visitar a mi madre, ese tipo de cosas. La visualización del éxito es continua. Mirad, cuando yo competía en taekwondo, y tenéis el podcast de mi hermana, de Esperanza Martínez, que se llama Entrenamiento Mental, y ella habla mucho del tema deportivo, de psicología deportiva. La visualización del éxito es fenomenal. ¿Por qué? Porque te ayuda a enfocarte en lo que funciona. La visualización del fracaso es lo voy a hacer mal, voy a meter la pata, pues te aboca a equivocarte, pero la visualización del éxito te ayuda a hacerlo bien. Cuando yo competía en taekwondo, que yo una gran parte de mi vida me dediqué solo al taekwondo. Yo estuve más de 13 años entrenando taekwondo, fui cinturón negro de taekwondo, di clases a otros de taekwondo, pues antes de las competiciones, una cosa que hacía, y eso que yo estaba en un gimnasio que no estaba orientado a la competición, pues veíamos vídeos de combates. Nos tragábamos vídeos de combates, de las olimpiadas, etc. Y eso nos ayudaba a pelear de otra manera, con más estrategia, fijándonos en lo bien que lo hacían ciertos competidores. Bueno, al final, pues saqué el carnet de conducir, gracias a Dios. Por cierto, la oración, es decir, hablar con Dios, Obviamente, la oración no es para todos. Porque, por ejemplo, si eres ateo, la oración no es para ti. Y si no crees en algo, ¿qué vas a hacer? Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que existe. Obvio, ¿no? Si eres agnóstico, es decir, ateo perezoso, lo mismo, ¿no? Pero para mí la oración también, y esto lo digo por si a alguien le es de utilidad, la oración me fue de mucha ayuda. Esto viene también en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, aunque ellos hablan de un poder superior, tal como lo concibes, etcétera, pero a mí la oración siempre ha sido una gran ayuda en cualquier tarea difícil. ¿Por qué? Alguno dirá, los beneficios psicológicos de la oración. Eso está muy bien, y es cierto, ¿no? Te ayuda a liberar ansiedad, te ayuda a desahogarte, te libera, etcétera. Todo eso, esto es bien. Pero alguno puede decir, ah, pues voy a orar porque como tiene tantos beneficios fisiológicos y psicológicos, pues voy a orar. Pero claro, si no crees en Dios, mejor que practiques una técnica de respiración como las que enseña mi hermana Conversister, Esperanza Martínez, en el podcast de entrenamiento mental, que te enseña la respiración diafragmática, te enseña las técnicas de relajación progresiva que te van a ser más útiles que si rezas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Segundo desafío, un desafío en el que estoy inmerso, es el tema de la pérdida de peso. Durante mucho tiempo he estado muy, muy pasado de peso. Y sigo pasado de peso, Sigo bastante pasado de peso. Pero llegué ya a un punto en el que estaba en los 103 kilos. Claro, yo me engañaba a mí mismo diciendo lo siguiente. Yo entreno bastante. Es decir, yo soy una persona que yo soy gente que tiene problemas con motivarse para hacer ejercicio. No es mi caso. A mí me gusta mucho entrenar. Entreno en casa muchísimo, tengo pesas, tengo de todo y me gusta entrenar. Me sienta muy bien y con eso un poco yo me escudaba, ¿no? Es decir, estoy fuerte, tengo una constitución fuerte, me veo que los entrenamientos, pues consigo buenos entrenamientos, por lo tanto, sí, es cierto que estoy un poco pasado de peso, pero estoy fuertote. Esto es como de cuando dicen las abuelas, no, niño, tú no estás gordo, es que tienes los huesos anchos. Un poco me engañaba a mí mismo. El detonante, os va a hacer gracia lo que voy a contaros, ¿no? Pero el detonante fue hace años en una... Nos fuimos de fin de semana con jóvenes de la iglesia, jóvenes adultos de la iglesia, y alquilamos una casa con piscina. Alquilamos una casa grande con piscina. Y hubo varios que tuvieron la feliz idea de intentar tirarme a la piscina. Y yo me resistí. Tres tíos grandes, ¿eh? Uno de ellos, que se llama Ageo, por cierto, es un cacho de tío. O sea, un tío fuerte, corpulento, grande, pesa más que yo. Otro tío, que es un tío que está muy, muy en forma, que el tío opositó a bombero. O sea, un tío atlético. Y otro tío, joven, fuerte, más delgado, pero también. Intentaron tirarme y no lo consiguieron. Y hubo gente que se sorprendió de la proeza. A ver, mis conocimientos de artes marciales me ayudaron también a evitar que me tiraran. Pero mi peso, mi fuerza, pero mi peso también me ayudó. La cuestión es que cuando yo vi el vídeo, porque hicieron un intento y los tíos se quedaron agotados, los tres tíos intentaron tirarme y no pudieron. Terminaron sin fuelle. En el segundo intento, cuando se recuperaron, volvieron a la carga, me resistí. Estábamos ya exhaustos, pero yo ya estaba muy cansado porque aeróbicamente luchar contra tíos es muy complicado. Al final me tiré. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando yo vi el vídeo y me vi con mi barriga luchando contra otros tíos, parecía un león marino. Parecía un león marino al que tres tíos querían tirar al agua. Me vi espantoso. Aquello me desmotivó mucho. Así que, bueno, ese fue el detonante, ¿no? Quizás fue un detonante negativo, ¿no? Pero digamos que me sacudió. También es cierto que esto me ocurrió hace tiempo, ¿no? Bueno, mi problema no es el ejercicio, mi problema es la alimentación. Es tan sencillo como eso. Si yo empiezo a comer de forma más racional, voy a bajar de peso. Así que empecé a tomar pequeñas decisiones. No comer ciertas cosas. Obviamente las más grasientas. Todo lo que es hidratos de carbono, patatas fritas, dulces, fritos. También el tema de picotear. Es decir, decidí que si voy a picotear, voy a picotear cosas como pavo sin sal, voy a picotear fruta y en las cenas voy a hacer cenas muy ligeras. Básicamente, quité el pan, bueno, no he quitado el pan, he reducido el pan a media tostada por la mañana con aceite. Eso sí, no es el aceite, alguno dirá, ¿converso el aceite? Sí, sí, me da igual. El aceite, yo soy andaluz, no me lo voy a quitar. Aparte, tiene sus buenos beneficios, ¿no? Aceite de oliva virgen extra, ¿eh? O sea, calidad. Bueno, pues simplemente esas pequeñas decisiones, que fijaos, tampoco es que me haya matado de hambre. Sí es cierto que alguna cena he hecho una cena más ligera, el desayuno es más ligero y la comida intento que no sea una cosa salvaje. Bueno, pues esas pequeñas decisiones me han permitido bajar de 103 kilos a 94 kilos, es decir, 9 kilos menos. No peso 94 kilos desde el año, creo que desde el año 2016, una cosa así. Me ha ayudado mucho el control de báscula, es decir, para mí el seguimiento de resultados básicamente es que los sábados me peso y mi esposa diligentemente lo anota en la nevera. Esto me recuerda a una cosa que hacía mi querido escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, que utilizaba un aforismo antiguo que decía: cuando los dioses quieren destruir a alguien, lo vuelven loco. Pues él escribió en la puerta de su nevera: cuando los dioses quieren destruir a alguien, lo engordan. Y eso lo escribió en la puerta de su nevera para que controlara su impulso de comer. La báscula me ha ayudado mucho y, por supuesto, el espejo. El espejo, pues de 103 kilos a 94 kilos, sigo teniendo barriga, obviamente, no estoy esbelto, estoy lejos de estar esbelto, pero ha sido una gran mejora. ¿Cuál es mi meta? Pues mi meta, yo creo que es posible, lo que pasa es que voy a tener que tomar otras decisiones. Es decir, a este ritmo yo sigo perdiendo peso. Si además entreno, estoy haciendo aeróbicos, estoy haciendo muchas abdominales de todo tipo de abdominales, por supuesto mis estiramientos, pero sigo haciendo mis ejercicios. Básicamente yo sigo un entrenamiento casero muy sencillo, donde hago dominadas, flexiones, abdominales, hago como que salto a la comba, es decir, salto a la comba invisible, hago bicicleta. Voy variando, ¿no? También. Y luego hago pesas, mancuernas, pesas rusas, ese tipo de ejercicios. Yo creo que con esa dieta yo puedo, quizá podría bajar hasta los 90 kilos. Lo difícil seguramente sea pasar a los 80 kilos. En ese caso voy a tener que seguir controlando un poquito más la dieta para llegar a unos 80 kilos, que sería mi peso por la altura que tengo. Estos son pequeños consejos, ¿no? Pequeñas motivaciones. Pero claro, son dos cosas con las que he estado luchando mucho tiempo: el carnet de conducir y el tema de la, bueno, la pérdida de peso. No he estado luchando, pues nunca he luchado. Yo soy de constitución delgada, con lo cual siempre he estado delgado, y cuando me metí en el gimnasio y empecé a hacer pesas, mi problema es que era ganar peso. O sea, yo cuando empecé a ir al gimnasio, mi problema es que no pasaba de los 72 kilos, 73 kilos. Cuando yo empecé a hacer pesas, pues lo que hice fue ponerme batidos que me hacía yo mismo, batidos con leche en polvo, plátano, huevo, le echaba proteína también, pero me hacía unos batidos supercalóricos, yogur, le echaba. Esos batidos que podían tener 3.000, 4.000 calorías, me los bebía. Incluso hubo una época de mi vida donde me ponía el despertador a las 3 de la mañana para comer. O sea, yo sabía que tenía que ganar peso y que la única forma de ganar peso era comer, además de entrenar, que yo ya entrenaba bastante, pues comer bastante. Y así llegué a pesar 100 kilos. Bueno, claro, los 100 kilos que pesaba con 26 años no son los 100 kilos que peso ahora, obviamente. Pero ese fue otro. Sin embargo, comer es duro, ¿eh? Ganar peso es duro. Aquellos que seáis delgaditos, si hayáis intentado ganar peso, sabéis que no es nada fácil ganar peso. Recuerdo una entrevista que le hacían a Chris Evans. Le decían: ¿qué es lo más duro de haber sido o haber entrenado para ser el Capitán América? Dice: comer. Y le decía el entrevistador: yo pensaba que ibas a decir entrenar. Dice: no, yo no tengo problema con entrenar. El problema era comer, y sobre todo comer esa cantidad de pechugas de pavo, esa carne insulsa. Pues sí, no es comer, irte al McDonald's y ponerte ciego, o irte a la mansión de la chuleta y ponerte ciego, no, es comer cosas que tú sabes que tienes que comer y que no son a lo mejor muy agradables. Pues nada, amigos, espero que este audio os haya resultado útil, pero también me gustaría conocer vuestras experiencias. ¿Cuáles han sido tus metas? ¿Cómo hiciste para superarlas? Puedes mandarme un audio a vidasenred@gmail.com o un correo o escribirme en Twitter @converso72. Un saludo y hasta pronto.